Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Buenos días a todas las personas que nos empiezan a sintonizar. Esto que suena es un día más de Radio 8 de Octubre, un jueves más. Hoy, 20 de junio del año 2024, le enviamos un saludo a quienes nos están sintonizando en vivo por medio de 101.9 al ser las 8:03 de la mañana en este territorio que denominaron Costa Rica. Pero también le mandamos un abrazo muy fuerte y caluroso a todas las retransmisiones que sintonizan este programa en los diferentes territorios, sea al norte de este país, en Honduras, en Tegucigalpa, por medio de Disonancia Radio, también a quienes nos sintonizan por medio de las radios comunitarias del Copín, la Radio Guarajambala y la Voz Lenca. Y bueno, también mandamos saludotes a quienes nos sintonizan hacia el sur, María. Bueno, María está en mantenimiento técnico, apoyo técnico. Una sorpresa apareció por aquí. Así es, buenos días a todas y a todos. La compañera se encuentra hoy en apoyo técnico, está pues allá apoyándonos. Les saludo a Jason, pues buenos días a todas y a todos, y un saludo a todas esas que nos escuchan en el sur, como decía Vero, en la Amazonía ecuatoriana, a aquellas compañeras, compañeros que resisten y defienden la Amazonía ecuatoriana en el marco de la defensa territorial y en la organización de la CONFENIAE. Saludos a ellas y a ellos. También más al sur, saludos a nuestras compas, nuestros compas de la Radio del Viento, la Señal del Viento, la Radio Curruf, allá por el sur del continente, y también a nuestras compañeras anarcofeministas de la Zarzamora, que también comparten estas informaciones que construimos con, desde abajo, con, desde los pueblos, las comunidades, las organizaciones y los espacios que resisten a este sistema, Vero. Y bueno, es que hoy les tenemos un programa lleno de muchas informaciones que a nosotras nos llegaron desde Medios Libres y que queremos compartir también con todas y todos y todes ustedes. Pero bueno, antes les queremos recordar un poco nuestras redes sociales, que son el canal de comunicación donde pues entendemos, sabemos un poco qué quieren ustedes, qué les interesa, qué les gusta, qué no les gusta, y también logramos compartir e informar sobre otras noticias que no caben en estas dos horas de programa. Estamos en radio8deoctubre.cr, en Instagram, también en Facebook, Radio 8 de Octubre Costa Rica, y tenemos nuestra página web, radio8deoctubre.org, donde pueden escuchar este programa. Si solo les da tiempo de escuchar un pedacito, pues ahí lo pueden escuchar completo, y también los otros programas que hemos sacado en el pasado. Tenemos también nuestro correo electrónico, radio8deoctubre@gmail.com, así que no hay excusa. Si usted quiere hablar sobre un tema o quiere que compartamos algunas informaciones que por su territorio manejan, escríbanos por ahí, que siempre estamos pendientes. Bueno, como les decíamos, tenemos mucha, mucha información. Jason, ¿de qué va el programa del día de hoy? Bueno, el día de hoy traemos una exposición, un material que queríamos compartirles. Estos días acá en Costa Rica recientemente se levantó toda una polémica porque el monigote, el bufón, que llama presidente de este país, pues entre sus bufonadas, entre sus y lógicas de, analíticas, dijo que Costa Rica, entre sus andeses, dijo que Costa Rica es una dictadura perfecta hace 75 años. Y bueno, esto le levantó a todos los demócratas, partidos y liberales la peluca. Y acá en Costa Rica se está discutiendo y se está debatiendo fuertemente si Costa Rica tiene una democracia o si es una dictadura. Hay muchos puntos de vista al respecto y diferentes análisis al respecto. Hay quienes hablarán de la democracia como procedimiento, y que si hay procedimiento electoral, hay democracia. Hay quienes se limitan a eso. Pero bueno, nosotras y nosotros no. Nosotros pensamos un poco más profundo sobre qué es y qué no es la democracia, y compartimos también el pensamiento con muchas y muchos que reflexionan al respecto, y es lo que traeremos el día de hoy. Hoy compartiremos una exposición que se dio hace unos días en el espacio Avia Yala Soberana, Vero, en el marco del proceso de formación de decolonialidad, plurinacionalidad y buen vivir del espacio Avia Yala Soberana. Entonces, en este marco de formación de la decolonialidad, plurinacionalidad y buen vivir, una exposición de la compañera hondureña Breny Mendoza, quien es investigadora y feminista, que participó en esta tercera jornada de este proceso y nos compartió su trabajo sobre una crítica a la democracia liberal, una crítica a la colonialidad de la democracia liberal. Y es sobre ello que estaremos escuchando y conversando en esta primera hora del programa. Tenemos más en la segunda hora, Verú. Así es, vamos a compartirles también un contenido producido por el medio libre de comunicación Avispa Media. Pues ahí desde Avispa Media están trabajando en unos episodios que se llaman Atizando el Avispero. Ya tienen varios episodios, si mal no me equivoco, son dos los que han producido, por si usted quiere escucharles, y nosotros les compartiremos uno de ellos, que va sobre el problema de la crisis climática. Esto que ahora también todos los gobiernos le llaman crisis climática, es un poco, entendamos de qué estamos hablando, qué es posible y cuándo las medidas paliativas, la verdad, lo único que hacen es no llegar a fondo a lo que está sucediendo. Entonces, quédese aquí con nosotras, que tenemos también la segunda hora esta información de Avispa Media. Tenemos también otro proyecto comunicativo, esta vez desde la radio comunitaria del Copín. Tenemos el sexto episodio de Mujeres Lencas, que ya les hemos compartido los cinco anteriores. Justo la semana pasada sonó el número 5, acaba de salir el 6, así que se lo traemos para que usted pues continúe con la cadena de episodios que ha ido tirando la gente del Copín. Y por último, también el Minuto Narcopunk. Entonces, está muy bonito el programa porque la verdad es mucho esfuerzo en comunicación el que está haciendo mucha gente que no son los medios empresariales de comunicación, sino medios libres. De eso, pues, tenemos mucho hoy. Pero antes vamos con música, Jason. Ah, sí, y te dejo que la presentes porque no sé con qué vamos de música. Ah, es que tal vez voy a tener errores de pronunciación, pero ahí me disculpan. Vamos a iniciar el programa con Neculman, la canción Kaiten. Vamos y regresamos. Neculman, aquí en la ruca, que suene la tutuca. Guayuntuma pomeu, comene buen cahue, sane buen muley. Huelul cañe y mumra que suan meo. Reita normal. Comene buen mapuche ñen, huesane buen huita moguen. Tañi pulu, tañi puke, tañi raki suan come trega y al come moguen. Uchantum, wifi cuyen, mapuzungun, tañi la buen. Pisquen tu meu, me huen tu que ni checo, chipun, comemo puken. He reconocido, me he fortalecido con mis raíces mapuche. En la lucha he seguido, convencido de que nada es para siempre y por algún motivo. Volveremos a la tierra de donde venimos, desde el campo a la ciudad. Entre el bien y el mal he crecido, en la jungla de cemento a diario sobrevivo. Hay veces que gano y otras también que he perdido, pero la identidad no la oculto aunque sea perseguido. Como letrado a diario en la vida he aprendido a estudiar la forma de pensar y actuar del enemigo. El guerrero estuvo herido, pero hoy ha renacido con la fuerza espiritual con la que siempre ha vencido. Comele buen, mapuche ñen, huesale buen, huica moguen. Tañe pulu, tañe puke, tañe raki, suan come chaca y al come moguen. Uchantum, wifi cuyen, mapuzungun, tañe la buen. Pisquen tu meu, ne buen, tu que ni checo, chipun, comemo puken. Comele buen, mapuche ñen, huesale buen, huica moguen. Tañe pulu, tañe puke, tañe raki, suan come chaca y al come moguen. Uchantum, wifi cuyen, mapuzungun, tañe la buen. Pisquen tu meu, ne buen, tu que ni checo, chipun, comemo puken. Yo, yo, yo, yo, yo. Contañi chacán, contañi kimun, tañi chepecán. Seo man, futa sungu, tañi ayecán. Chipa tu huesa, negue, kumamu can. Nazki tuñe, nazku tuñe. Tañi kume, pi al kume, negue. Yo ya tuñe, llevo un tañi asmo, que el soya fue molejita, puta la wey. Sigamos defendiendo rico. El maitén quito antes sin repesar. Servo eléctrica, forestal, que del territorio. Nuestro ñenco, empresario político. No respetan cosmovisión de nuestros antepasados. Y bueno, estábamos escuchando justamente una canción de Núculmán, pues que viene desde la resistencia suramericana de los mapuches del continente Abya Yala, ni siquiera suramericana, más bien desde Gualmapu, que es parte de su reivindicación territorial, existencia identitaria. Así que, bueno, compartimos esta canción sobre la resistencia fuerte, ejemplar, que están llevando a cabo los mapuches en un contexto bastante complicado en este momento, Vero, porque el gobierno progresista de Boric, que se autodenomina de izquierda, es quien más ha militarizado la zona y está reprimiendo fuertemente a las resistencias mapuches, y también el gobierno progresista de izquierdas de Boric, y lo digo así en tono irónico, porque son estos gobiernos los que manejan la agenda capitalista, los que continúan y siguen pues las prácticas del capitalismo salvaje, independientemente de los gobiernos y las banderas partidarias, pues continúan muchas veces con las agendas del gran poder económico, y en este caso en Chile en particular, en Gualmapu, pues está criminalizando fuertemente. Ahorita hay una resistencia muy, muy fuerte ahorita por la liberación de los presos políticos mapuches, de las presas políticas mapuches, que están llevando, o también que están sufriendo la persecución y la criminalización de juicios completamente montados, de pruebas montadas, de, por ejemplo, en procesos judiciales donde tienen testigos protegidos, que es básicamente que nadie sabe quién es el testigo, pero el tribunal escucha la acusación y con base en eso toma decisiones, y por eso es que se están dando, llevando a cabo pues juicios montados sin una verdadera justicia en el proceso. Y sobre esto queríamos tocar, pues que estamos acá siguiendo y escuchando, dándole pues siempre la mirada a la resistencia allá en Gualmapu. Así que sobre eso estábamos escuchando, pero bueno, venimos, Vero. No, Jason, y justamente sobre eso seguiremos hablando un poco, en el sentido de que el caso de la lucha al pueblo mapuche y de la supuesta democracia chilena es un poco lo que viene a poner en jaque la compañera que vamos a escuchar a continuación, a Breny Mendoza, quien nos habla cómo este mito de la democracia liberal se sostiene justamente sobre relaciones de poder coloniales, es decir, sí hay libertad, sí hay democracia, pero no ha sido para todo mundo. Y eso lo hace excluyente, hace que se caiga por sí sola, porque históricamente los pueblos indígenas, las mujeres, todos los pueblos colonizados, los pueblos negros han sido excluidos. Una democracia para hombres blancos. Un poco sobre eso escucharemos el día de hoy, pero bueno, vamos a dejar que ella misma se presente, que se presente el espacio que, del que Jason nos habló hace un momento, había ya la soberana, y regresamos a comentar lo que la compañera nos comparte en un inicio, y ahí vamos entretejiendo. Entonces, vamos a escuchar y regresamos. Muy buenas tardes. Primero, mi nombre es Noelia Carrazana. Abrimos este espacio que va a ser la tercera sesión del espacio de formación del encuentro de la Vía de la Soberana. Y en este caso, bueno, estamos en la formación en Decolonialidad, Plurinacionalidad y Buen Vivir. En este caso va a estar a cargo de Breni Mendoza, que es una profesora, investigadora y directora del Departamento de Estudios de Género y de la Mujer de la Universidad Estatal de California. Breni Mendoza tomó de los pioneros latinoamericanos en los estudios postcoloniales y descoloniales como Aníbal Quijano y Enrique Dassel sus principales aportes y fue más allá. Ha incorporado la cuestión del género y con ello ha abierto un nuevo campo de estudio. Colonialidad, género y democracia son temas que forman parte de sus reflexiones. Hoy nos va a compartir sobre la colonialidad de la democracia, una crítica a la democracia liberal. Mi nombre es Noelia Carrazana, yo formo parte del Espacio de Vida La Soberana. Nosotros con mi compañera Clau, que somos migrantes bolivianas en Argentina, tenemos un medio de comunicación que se llama Minca Comunicación, y así en los distintos países habemos o medios comunitarios u organizaciones campesinas, indígenas o sociales que formamos parte del espacio que, como dije anteriormente, se llama Vía La Soberana. Bueno, muy buenas tardes. Para mí realmente es un gran honor y de estar aquí con ustedes. Quiero agradecerle a CODECA, Comité de Desarrollo Campesino de Guatemala, y a Vía Ya La Soberana, que me gusta mucho ese nombre, que por darme esta oportunidad pues, de estar con ustedes hoy. Un saludo pues entonces a los pueblos de Guatemala. Desde Honduras, o sea, yo soy hondureña, pero les hablo desde California. Como se dijo en la presentación, yo lo que les voy a hablar es de la colonialidad de la democracia y desde una perspectiva crítica de la democracia liberal, ¿no? O sea, es un término que yo vengo pensando y tratando de desarrollar así a través de los años y que lo he ido desarrollando en distintos escritos. Y lo que yo he hecho para hoy es tratar pues, de juntar algunas ideas y bueno, para que estén en un solo lugar las ideas. Espero sencillamente dar como los conceptos básicos, las ideas básicas alrededor de la colonialidad de la democracia. Y en ese sentido lo que quiero es responder como a cuatro preguntas, ¿no? De la manera en que yo he organizado mi presentación para hoy. Una es, pues, la pregunta es ¿qué es la democracia liberal, ¿no? Lo otro es ¿qué es la colonialidad de la democracia? La tercera pregunta sería ¿cómo se ocultan los fundamentos coloniales de la democracia liberal dentro de la historiografía occidental? O occidentalizada, ¿no? También, y cómo ha logrado sostenerse la democracia liberal pese a sus raíces, ¿no? En la colonialidad y pese a tener fundamentos pues no democráticos. Pues alrededor de esas cuatro preguntas es que voy a como aguilar mis ideas. Bueno, cuando yo hablo de la democracia, por supuesto que me estoy refiriendo a la democracia liberal occidental, ¿no? Que es un modelo político que los teóricos políticos de Occidente, pero no solamente en nuestras universidades, en las cátedras de ciencias políticas, se enseña igual, ¿no? La democracia liberal es siempre presentada pues, como el único y mejor sistema de gobernanza, ¿no? de la historia del mundo, y no estoy exagerando, ¿no? O sea, como que dentro de toda la historia de la humanidad y las distintas formas de gobernanza que han habido, la democracia liberal es, pues, el mejor sistema. Y es un sistema, ¿no?, que se considera de tal grado de perfección, ¿no?, que se considera, pues, incomparable, ¿no?, e insuperable, ¿no? O sea, casi está más allá de la crítica. Y esto es interesante porque incluso teóricos políticos de izquierda, marxistas o neomarxistas, como Chantal Mouffe, por ejemplo, una francesa, que escribía con Ernesto Laclau, un argentino, ella, por ejemplo, últimamente ha reconocido, ¿no?, algunas de las limitaciones que puede tener la democracia liberal. Sin embargo, después de varias idas y vueltas, termina, ¿no?, igual que los no marxistas, concluyendo de que la democracia liberal sigue siendo, pues, el sistema democrático, el sistema político mejor, que es el mejor que se ha tenido, el que se tiene. Lo único que se necesita, pues, quizás es hacerle unas cuantas ahí reparaciones, adaptaciones y integrar, ¿no?, todo lo que ha quedado excluido, ¿no?, de la democracia liberal. O sea que la democracia liberal es un sistema que es bien difícil de criticar y es casi un tabú, ¿no? O sea, ¿quién no está con la democracia, ¿no? Y creo que no hay ningún otro sistema mejor que este, o sea, que con este nos tenemos que quedar, ¿no? Y como entonces, ¿no?, la democracia liberal se vuelve como la vara, ¿no?, con la que se mide todos los demás sistemas políticos que se tratan de establecer o que han habido en el pasado. O sea que hasta el día de hoy, pues, no hay mucho lugar dentro de los debates, ¿no?, para realmente presentar y pensar otras alternativas, ¿no? Porque todo lo que no es democracia liberal, ¿no?, es considerado autoritarismo, despotismo, tiranía, o sencillamente como una especie de misticismo indígena, ¿no?, que solo puede existir en pequeñas bandas o sociedades muy, muy, muy pequeñas, ¿no? Bueno, es tan arraigada esta idea de la perfección de la democracia liberal, ¿no?, que está tan arraigada en Occidente que, como hemos presenciado una y otra vez más, ¿no?, la democracia libre se comete en una serie de atropellos, ¿no?, en el mundo no occidental, ¿no?, en nombre, pues, de la democracia. Y bueno, quizás para aclarar eso, el mundo occidental, aquí estoy refiriendo sobre todo a Europa y Estados Unidos y quizás unos socios menores como Canadá y Australia. Y el mundo no occidental es sencillamente todo el resto, ¿no? Entonces, bueno, en nombre de la democracia liberal se cometen una serie de atropellos, ¿no? Hay golpes de Estado, invasiones, guerras, ¿no? Incluso, pues, genocidio, ¿no? Y lo que vemos es que siempre está avalado por la clase liberal, incluso por círculos que se consideran, pues, progresistas, ¿no? Y esto, por ejemplo, se vio bien claro durante la invasión de Afganistán, por ejemplo, después del 11-9, ¿no?, en donde las feministas occidentales se sentaron con los generales del ejército de Estados Unidos para avalar, ¿no?, la invasión de Afganistán. Incluso se vio como una guerra feminista, ¿no?, porque se justificaba en que iban a ir a liberar a las mujeres, ¿no?, del dominio, ¿no?, del talibán. O sea que ahí vemos, ¿no?, casi, pues, no hay, pues, margen realmente de crítica, ¿no?, dentro del occidente de la democracia liberal. Y lo vemos hoy repetido, ¿no?, con esta guerra de exterminio que está llevando a cabo Israel, ¿no?, una manera de justificar, ¿no?, la guerra de exterminio que tiene Israel contra Palestina es que Israel es la única democracia del Medio Oriente, ¿no?, y que Palestina y los musulmanes, pues, son una barbarie, ¿no?, fundamentalistas islámicos, y por ende se justifica que su exterminio, ¿no?, la guerra. Sabemos cómo entonces la democracia liberal no se se utiliza, ¿no?, para agresiones. Bueno, el pueblo nunca ha sido soberano, no todos los habitantes de una nación han tenido el derecho a la ciudadanía o al voto, ¿no? El sufragio universal siempre ha estado en disputa, el acceso al poder siempre ha sido extremadamente desigual, ¿no? Siempre ha sido determinado por el poder de clase, de género, de raza, etnia, geografía, ¿no?, donde se vive, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, que se considera pues el bastión de la democracia liberal, ¿no?, por ejemplo, todos los partidos políticos y los congresistas, ¿no?, en realidad están todos comprados, ¿no?, por las grandes corporaciones, ¿no?, los lobbies, ¿no?, de las empresas más poderosas, como la industria armamentista, la farmacéutica, automovilística y todo eso, compran, ¿no? Y realmente ahí no importa por quién se haya votado, ¿no? Ya estos políticos han sido ya comprados y ya no mandan obedeciendo al pueblo soberano, sino que mandan obedeciendo pues a sus verdaderos amos, que son pues las corporaciones, ¿no? Y bueno, en Estados Unidos, bueno, son pues estas grandes corporaciones, y nosotros, por ejemplo, en Centroamérica, en Honduras, por ejemplo, y en Guatemala seguro también, los congresistas, los partidos están pues comprados por, muchas veces, pues por el narco, ¿no? O sea que no se da nada, ¿no?, dentro del, realmente del proceso electoral. El pueblo no es soberano. Más bien los sistemas electorales, ¿no?, en todos lados se han convertido en como focos de corrupción, ¿no? La mayor corrupción que se da es realmente cuando en los procesos electorales, ¿no?, en los partidos políticos y pues en el ejercicio del poder, ¿no? Y lo que conduce a que la gran mayoría, ¿no?, el pueblo, ¿no?, los electorados realmente carecen de representación política, ¿no? Y pues en este sentido, pues todas las democracias liberales son pues oligárquicas, ¿no? Porque en realidad se trata siempre pues de elegir qué oligarca, y bueno, y eso siempre y cuando no hayan fraudes electorales, ¿verdad? También. Estamos en Radio 8 de Octubre hoy conversando sobre la democracia, eso que le llaman democracia. ¿Quiénes les llaman democracia? ¿A quiénes les sirve y a quiénes no? Bueno, estamos escuchando una conversación que se dio en el espacio Había Ya la Soberana, y es parte del proceso de formación en decolonialidad, plurinacionalidad y buen vivir. Y escuchamos a la compañera hondureña Breny Mendoza, quien nos hablaba de que esta democracia liberal es difícil muchas veces de cuestionar, porque históricamente, desde hace unos cientos de años, un par de cientos de años para acá, hace dos siglos, nos hacen creer que es una democracia perfecta, que es la mejor que ha existido en el mundo y en la historia, porque en realidad estos dos siglos no son nada de historia comparado a la historia de la humanidad, que esta democracia se ha encargado también de ocultar, y es un mito con el que hemos crecido aquí en Costa Rica. Nos dice que en nombre de la democracia liberal se han cometido una serie de atropellos, se genera, por ejemplo, la etiqueta de terrorista cada vez que alguien defiende su derecho a oponerse al status quo implantado por este tipo de democracia, cuando alguien se opone a los tratos y negocios que se hacen con las grandes empresas, o cuando alguien se opone a la invasión injusta de un territorio, como pasa, por ejemplo, nos decía la compañera Breny, como pasa con el Estado de Israel. Quien se opone al Estado de Israel, a la democracia liberal de Israel, también es terrorista, y no entonces no es contemplado, es excluido de la lógica de esta democracia liberal. Pero bueno, también pasaba, les decíamos ahora, con el pueblo mapuche acá en Costa Rica también sucede. Quienes se oponen a lo que esta democracia liberal necesita son excluidos y tachados, Jason. Así es, Vero, y como siempre decimos, lo que no queremos compartir es solo unas ideas, unas reflexiones, un pedacito del pensamiento del mundo, de los pueblos, porque no queremos repartir cátedra, ni dar clases, ni mucho menos al respecto, ni nada por el estilo. Al contrario, lo que queremos es invitar a la reflexión, al pensamiento sobre qué son las ideas que nos imponen como ideas incuestionables, y en este caso, el sistema político en el que nos organizamos como sociedades, denominado, pues, democracia. Y pues en ese sentido surgen muchas preguntas, que es lo único que invitamos nosotras y nosotros, a hacernos preguntas, a reflexionar sobre qué es esto que nos imponen, sobre esto que nos comenta la compañera investigadora de Brenny Mendoza, nos habla sobre los fundamentos y las definiciones. Entonces uno se pregunta, ¿es la democracia un procedimiento? Porque nos han impuesto muchísimas veces que es un procedimiento electoral que cada 4 o 6 años, según la geografía, pues se ejerce y listo, a su casa, y 6 años después veremos qué hace usted por la democracia. Y mientras esos 6 años suceden, pasan un montón de cosas que nos dicen que ya no tenemos nada que ver, que le entregamos las decisiones sobre eso. Entonces, ¿es la democracia un procedimiento? Precisamente, ¿será la democracia una estructura institucional, que es lo que nos imponen acá en Costa Rica? Que si hay poderes ejecutivo, judicial, legislativo, ministerios y demás instituciones, ya. Ya con eso hay democracia, nos dicen acá en Costa Rica. Nosotros nos preguntamos si eso es la democracia. También preguntamos si será la democracia una entrega del poder a esto que llaman representatividad. O sea, ¿será la democracia entregar nuestro poder como pueblo? Aunque la Constitución dice que el poder yace en el pueblo, que es una democracia soberana. Por lo tanto, quienes en realidad tienen el poder somos el pueblo. Pero que se lo otorgamos cada 6 o 4 años a unos cuantos políticos que por ahí andan disque representando los intereses. Entonces, ¿puede ser la democracia algo más directo? Y sobre todo nos preguntamos, con estas reflexiones que nos hace la compañera, ¿es la democracia un estado, un momento al que se llega? ¿O es un camino, una meta, una práctica? Decía por ahí uno de los profesores cuando estábamos en las aulas de aprendizaje hace un tiempito, decía un profesor que la democracia no existe. Y muchas y muchos pensamos que como tal hay una reflexión que hacer ahí. Que nos decía este profesor que la democracia es una lógica, una práctica, un camino, una conducta permanente, interminable, que se hace siempre. Entonces esto nos invita a reflexionar sobre estas preguntas. Y una pregunta muy importante que nos invita Brenny es sobre la democracia y el sistema de poder. El sistema económico. ¿Qué relación, y es una pregunta que hacemos, qué relación guarda la democracia con el capitalismo? ¿Es la democracia un requisito del capital, el capitalismo, o es al revés? ¿El capitalismo es un requisito de la democracia? ¿Qué estructura de distribución del poder y de recursos es la democracia en el fondo? ¿Podría haber una democracia fuera del capitalismo? Estas son algunas preguntas, Vero, que les hacemos para invitarlos a esta reflexión. Pero falta mucho material, Vero. Así es, vamos a escuchar a la compañera la siguiente idea que nos comparte. Bueno, justamente vamos a ver qué nos habla de cómo se entrelaza esta democracia con la conquista. Bueno, yo propongo, pues, esta sería más o menos la definición, pues, de la democracia liberal y su forma de funcionamiento real, ¿no? La democracia liberal real existente, ¿no? Y yo propongo, pues, otra manera de ver a la democracia liberal, y es más bien de verla como un artificio y un dispositivo del poder, ¿no? O sea que la democracia occidental que nosotros conocemos, de ninguna manera se puede comprender, ¿no?, como una forma de gobierno benigna, ¿no?, y emancipadora de los pueblos, que crea, ¿no?, a su paso, ¿no?, igualdad y justicia entre gentes, independientemente de su sexo, raza, clase, casta, religión o nación, ¿no? Más bien, yo prefiero definirla como una forma de dominación, ¿no?, que históricamente, ¿no?, se constituyó a partir de la usurpación de territorios y los derechos de la gente del mundo, a través de guerras coloniales, la destrucción violenta, ¿no?, de otras formas de gobierno y organización social, muchas veces mucho más igualitarias, ¿no?, como se daba en el momento de la conquista, ¿no?, que se encontraron otras formas de convivencia política, pero que fueron destruidas con mucha violencia, ¿no?, y fueron sustituidas, ¿no?, por otras formas sociales, poniendo en su lugar, ¿no?, formas sociales, políticas y económicas extremadamente opresivas, ¿no?, y explotadoras, y que, bueno, se sostiene hasta hoy mediante la violencia, ¿no?, siempre ha sido una constante, y el excesivo poder, ¿no?, que Occidente obtuvo, ¿no?, a partir de la expansión colonial desde 1492. O sea, en otras palabras, lo que yo estoy diciendo es de que la democracia liberal históricamente se constituyó en el proceso colonial, ¿no?, y sobre todo pues en el la conquista pues de Abya Yala y de la isla de la Tortuga, que es como los indígenas del norte llaman a el norte de lo que conocemos de América, Canadá o Estados Unidos. Bueno, este fundamento colonial que yo estoy planteando, por supuesto, no es algo que está integrado, ¿no?, dentro de las ciencias políticas occidentales. No, al contrario, ¿no?, la historiografía y la ciencia política occidental se ha encargado sistemáticamente de encubrir, ¿no?, los fundamentos no democráticos de la democracia liberal. Y trata siempre de ocultar lo que queda excluido, ¿no?, o sea, su basamento, ¿no?, realmente en la exclusión. La historiografía y las ciencias políticas no solo han ocultado, ¿no?, las contradicciones internas que se dan dentro de la democracia liberal, sino que, ¿no?, desviando nuestra atención, ¿no?, para que no la veamos, sino que ha ocultado, ¿no?, sistemáticamente su vínculo, su nexo, ¿no?, con los procesos coloniales, ¿no?, en este encontronazo, ¿no?, entre Europa y Abya Yala y la Isla de la Tortuga, y que es lo que yo llamo pues la colonialidad de la democracia. Bueno, ¿qué es la democracia liberal? Yo propongo que sí, que hay otra manera de definirla, ¿no?, y ver que tiene un nexo con la colonialidad, pero entonces, ¿cómo es esa cómo la voy definiendo, ¿no? Bueno, una forma de decirlo sintéticamente es que la democracia liberal tiene pues fundamentos coloniales, se esgrime, ¿no?, en el proceso colonial, es decir, que no es un proceso endógeno de Europa, o sea, no es algo que se da a partir de los procesos políticos, económicos y sociales dentro de Europa, ¿no?, como nos dicen siempre las narrativas eurocéntricas, sino que se da en el proceso en el proceso colonial. O sea, que la democracia liberal occidental nace, ¿no?, del hecho colonial mismo. No, de ninguna manera pudo haber sido algo que se deriva de los procesos internos de Europa sin ningún vínculo con la colonia. Pero la cuestión de la colonialidad de la democracia no solo radica en que la colonia fue su condición de posibilidad, sino que su carácter colonial, ¿no?, ha sido crucial, ¿no?, para concebir la democracia liberal como un acto civilizatorio, como un avance civilizatorio creado por Occidente, ¿no?, y que es un avance civilizatorio que Occidente ha podido crear debido a sus características o sus virtudes, ¿no?, que son exclusivas, ¿no?, del europeo, ¿no?, como el individualismo, el cristianismo, el protestantismo, su espíritu empresarial, sus tradiciones emancipatorias, ¿no?, su carácter frugal, en fin, toda una serie de virtudes que el occidente se dice de sí mismo, ¿no? O sea, que por tanto son los únicos que pudieron haber creado la democracia liberal, pues nos la presentan, ¿no? No solo, o sea, la presentan como un acto o un avance civilizatorio, ¿no?, que Occidente crea, ¿no?, y que les autoriza, por ende, ¿no?, porque crean esta cosa tan increíble, ¿no?, como la democracia liberal, y la autoriza entonces a emprender, ¿no?, una misión civilizatoria, ¿no?, hacia el resto del mundo, ¿no?, no occidental, por medio de la violencia, si es necesario. O sea, al definir, ¿no?, a la democracia liberal como un acto civilizatorio, se vuelve, ¿no?, como una misión, ¿no?, para Occidente, llevar esto para el resto del mundo. O sea, eso nos recuerda pues un poco a la autorización que le daba el papado, ¿no?, el Vaticano, ¿no?, a través de las papas, las bulas papales, ¿no?, que le daban a los imperios ibéricos, ¿no?, de evangelizar, ¿no?, a los pueblos cristianos, ¿no? O sea, son los que, el poder que le brindaba a los poderes cristianos del siglo XVI. Dentro de la tradición de la democracia liberal, la evangelización se convierte pues en la cuestión, en la misión civilizatoria de la democratización, ¿no? Pero ahora, ¿no?, bajo un discurso secular, ¿no? O sea, ya no es religioso, sino que ya se vuelve como un discurso de la razón, ¿no? Secular. Y bueno, que comienza pues desde el siglo XVIII. En este sentido es interesante ver cómo la democracia liberal pues es en realidad una teología secular. O sea, una de las cosas que nos plantean los europeos cuando cuentan sus narrativas de sí mismos es de que en la iluminación pues hay un esclarecimiento mental del pensamiento de la cual se separa la religión y la política, ¿no? Y es el surgimiento pues del Estado-Nación y la democracia, o es lo que permite, ¿no?, eso. Pero en realidad lo que vemos es en realidad todo lo contrario. La democracia liberal es una especie de teología liberal, funciona, ¿no?, como una teología, nada más que como un vocabulario, un lenguaje secular. Y de ahí, pues, que a veces se puede comprender ese su carácter como mesiánico, ¿no?, e indisputable, que se vuelve como un dogma religioso, ¿no? Algo que es incuestionable, ¿no?, es un dogma, ¿no? Y la democracia liberal, pues, como está entrelazada en los discursos de las misiones civilizatorias de los procesos de conquista y colonización, pues la democracia liberal, pues, toma los mismos tonos. Es interesantísimo la reflexión histórica que nos hace la expositora que estamos escuchando, en este caso, a la compañera hondureña Breny Mendoza, en el marco del espacio Avia Yala Soberana, en el proceso de formación de decolonialidad, plurinacionalidad y buen vivir. Les invitamos a buscar esta exposición en internet porque le vamos a poder exponer el día de hoy solo un pedacito apenas. Pero en esta parte, en este recuento histórico que nos hace Brenda, es importantísimo rescatar como esto, que nos dice que esta sobre la democracia no es solo una forma de gobierno que tiene que ver con elementos económicos, sociales o políticos, sino que tiene que ver con elementos de dominación. Es decir, la democracia ordena y acomoda quién manda, quién tiene los recursos económicos, sociales, culturales o políticos. Y es en el sistema actual en donde se definen que claramente son las élites, los poderosos, los que tienen el poder y que tienen estos recursos. Y estos poderosos son los herederos de la colonia. Importantísimo rescatar cómo en la democracia, dice la compañera, se niega su historia, se niegan y se ocultan sus valores fundantes. Se niega que la democracia, pues, y es interesantísimo porque la compañera hace una reflexión sobre el tema temporalidad. En el occidente se nos ha dicho que la democracia surge, pues, en Grecia, pero en Grecia antes de Cristo. Y la democracia surge en Europa y el análisis eurocentrista es hasta 1700, 1800, 1900 cuando empiezan a derrocar sus monarquías los europeos, pero ellos dicen que son los constructores y herederos de la democracia de siglos antes de los griegos. Y entonces hay una serie de vacíos históricos, hay políticos que nos debemos cuestionar. Por eso es que nosotros queremos preguntar muchas cosas sobre estas prácticas organizativas que fueron excluidas de este llamado avance civilizatorio. Y civilizatorio lo decimos en términos pues entre comillas, puesto que ese civilizatorio tiene toda una carga política de migrante, de explotación, que fue sangrienta en nuestra Vía Yala. Por eso también cuestionamos sobre la democracia como resultado de la conquista y la colonia, como un acto pues salvaje que se llevó a cabo en aquella Vía Yala. Esas son algunas de las preguntas, Vero, que nos surgen en este marco. Así es, y bueno, la compañera nos va a seguir hablando al respecto, justamente sobre esta última idea que narra al final, y es qué mitos logran construir en Europa para que nosotros asumamos que el cuento que se cuenta sobre la democracia liberal que se construye y nace propiamente de ellos, que nada tiene que ver con la conquista ni con nuestros pueblos. Vamos a escuchar a Breni, que nos siga hablando al respecto, y ya regresamos en Radio 8 de Octubre. Ahora bien, ¿cómo es que la democracia, cómo es que se ocultan, ¿no?, los fundamentos coloniales de la democracia liberal dentro de la historiografía occidental y dentro de las ciencias políticas? ¿Por qué es que nunca se habla de la democracia liberal como algo que tiene que ver, ¿no?, con los procesos coloniales, con esa historia colonial que tiene Europa desde 1492? ¿Por qué es que se pueden contar y hacer narrativas de Europa en las cuales se borra, ¿no?, totalmente esa parte de la historia, ¿no? Bueno, voy a tratar de responder con algunas tesis, ¿no? Una es de una ficción, ¿no?, de que la antigua Grecia, ¿no?, es la cuna de la civilización occidental. Karina la semana pasada estuvo explicando espléndidamente este nexo, ¿no?, que los europeos construyen, ¿no?, artificialmente con la antigua Grecia. Esta tesis es pues parte de un revisionismo histórico, ¿no?, de una reinterpretación de la historia que hacen los europeos hacia el siglo XVIII y aún en el XIX, que es un momento, ¿no?, de Europa de una gran fascinación con la cultura griega, ¿no? Y esto juega un papel mucho, se da mucho en Alemania con los románticos alemanes e incluso con la iglesia protestante, ¿no?, que también ve vínculos con los griegos, ¿no? Y empiezan pues a reescribir la historia y a construir nexos, ¿no?, con la cultura griega. Y esto es bastante irónico, ¿no?, porque como nos contaba Karina también el otro día, los europeos del norte, ¿no?, en realidad llegan a conocer a los griegos tardíamente, ¿no?, porque es a través de los árabes y de España, ¿no?, que donde se traducen las obras de los griegos, que incluso llegan a conocerlas. Pero bueno, todo eso, por supuesto, también está negado, y lo que se construye pues es artificialmente es esta cercanía, este nexo, ¿no?, con la antigua Grecia. Un autor que realmente nos relata este proceso de invención o reinvención de Europa, ¿no?, como la civilización occidental en base a la antigua Grecia, la hace también espléndidamente Martín Bernal, que escribió Black Athena, creo que se llama la Atenas Negra, ¿no?, en donde nos narra, ¿no?, un poco cómo es que se va dando esta historia, ¿no? Y yo la voy a resumir de manera que, por ejemplo, uno de los estratagemas que se hace es que se borran las raíces, ¿no?, históricas de la antigua Grecia, que tenían en África y en Asia Menor, como nos explicaba Karina, y se borran y se las atribuyen a Europa. Borrar a África, ¿no?, del siglo XVIII, ¿no?, de la historia de la antigua Grecia, tenía varias ventajas, ¿no? Una era que, bueno, justificaba, ¿no?, la trata de esclavos del transatlántico, ¿no?, que estaba en un gran apogeo en esos momentos, ¿no? Y bueno, también tenía la ventaja, ¿no?, de situar a los africanos fuera de la historia de las civilizaciones, incluso fuera de la historia misma, ¿no? Los africanos, así como los pueblos de Vía Yala, pues se convierten en pueblos sin historia, ¿no?, como decía Hegel, ¿no? O sea que los europeos, al apropiarse de la antigua Grecia, lo que hacen es desvincular pues a Grecia, a la antigua Grecia, de sus influencias que venían pues de otros lados que no son Europa. Bueno, entonces, y se justificaba, ¿no? Era bastante conveniente porque justificaba la trata de esclavos y borraba los orígenes barbáricos, ¿no? De los germanos, ¿no? Entonces, bueno, se quiere decir con todo esto de que los orígenes de Europa, ¿no? La narrativa de los orígenes de la civilización occidental descansa sobre una falsificación de la historia, ¿no? Y sobre argumentos racistas y coloniales, ¿no? Esto solo para empezar. Una segunda distorsión que se da en este proceso es que se supone que la democracia ateniense es el modelo de la democracia liberal, ¿no? O es que se origina en ella o se inspira en ella. Bueno, si vemos el modelo de Estados Unidos, podemos decir, bueno, esto tiene un poco de sentido, ¿no? Porque como sabemos, la democracia ateniense excluía a las mujeres y a los esclavos, ¿no? La gran democracia de Estados Unidos, igual, ¿no? Cuando nace, excluye a mujeres y a los esclavos, o sea que tienen esa... no se podría decir, bueno, sí, ahí hay una influencia, una inspiración en la griega, pero por supuesto, cuando se habla de la democracia ateniense, también muchas veces se obvia ese hecho de que excluía mujeres y esclavos, ¿no? Pero en realidad la falacia que yo quiero subrayar más es que la democracia ateniense se constituye en el siglo VI a.C., y en Europa y Estados Unidos se da en el siglo XVIII y más tarde en otras partes en ciertas partes de Europa hasta más tarde, ¿no? En el siglo XIX. O sea que antropológicamente e históricamente no existen vínculos directos entre Europa y la antigua Grecia que puedan justificar, ¿no? Esta adaptación, toda esta influencia, ¿no? De la antigua Grecia en Europa. Y bueno, y sobre todo de que Europa fue regida por monarquías absolutas y los pueblos vivieron en servidumbre a lo largo de casi toda su historia, ¿no? Fue una región del mundo sumamente jerárquica, autoritaria, exclusionaria, y o sea que de ninguna manera se podían ver, ¿no? Algunos procesos dentro de la cultura, ¿no? De que podrían llegar a desarrollar la democracia liberal. Europa era, como nos explicaba Karina, realmente era como una península de Asia, era una periferia de Asia, y está muy atrasada, obscurantista, ¿no? En guerra perpetua, debatiéndose por siglos con una con pandemias, la peste negra, en fin, y en permanentes guerras en las cuales se masacraban de manera impresionante. Entonces, bueno, esta construcción de estos vínculos pues no encajan, ¿no? Con las estructuras políticas de poder y sociales de Europa, pero sí existieron vínculos con las civilizaciones indígenas de Abya Yala y la Isla de la Tortuga, que tenían sus propias tradiciones, ¿no? Democráticas, que en la mayoría de los casos, ¿no? Eran mucho más justas e igualitarias que las del modelo griego o la que tenía la experiencia europea. O sea, cuando nacen las ideas de democracia o las supuestas revoluciones de la democracia, Europa, con quien ha tenido un contacto directo, ha sido con los pueblos indígenas de Abya Yala y la Isla de la Tortuga. En este libro de Amanecer de Todo, de Graeber y Wengrow, pero muchos historiadores, incluso antes que ellos, nos narran, ¿no? Cómo los europeos, cuando llegaron a estas tierras, ¿no? Encontraron tradiciones de convivencia política muy distintas a las que ellos conocían y a lo largo y ancho, ¿no? de América y los presentaban con modelos sociales y políticos que jamás habían soñado, ¿no? Y con ideas de igualdad, ¿no? O sea, es muy interesante la discusión que tienen estos autores de la idea de igualdad, ¿no? Como de dónde proviene la idea de igualdad. Los europeos nos dicen que viene de sus virtudes, de su cultura, ¿no? Pero estos autores, Greber y Wengrow, nos explican muy bien de cómo esta idea de igualdad más bien proviene de las propias conversaciones que los europeos tienen con los indígenas de América. Él se refiere sobre todo al norte de América, pero sabemos muy bien que también se dan en Abya Yala, ¿no? O sea, los europeos no solo encuentran oro y plata en cantidades que nunca se imaginaron, también encontraron modelos sociales y políticos que no conocían y que eran funcionaban pues con ideas que no eran basadas en jerarquías, ¿no? Sino que y con esto no quiero romantizar porque había una gran diversidad, ¿no? Pero aquellas sociedades que sí, digamos, se lograban estructurarse con la menor cantidad de jerarquías, funcionan con una serie de conceptos que nos indican pues a una idea de igualdad que eran totalmente ajenas para Europa. Les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, muchas de las pueblos indígenas, sobre todo en el norte, pero también existían en Mesoamérica, era, por ejemplo, la no existencia de género binario, ¿no? El hecho de que encontraron, por ejemplo, mujeres con mucho mayor poder social y político que los que ellos conocían, ¿no? Dentro de sus culturas, y a las mujeres que estaban totalmente subordinadas a un orden patriarcal, no comprendían, ¿no? Cómo podían existir, ¿no? Sin estos reglamentos de género. E incluso esta ausencia de un género binario, ¿no? Donde las mujeres no tienen ningún poder político y cultural o social, era incluso para los europeos, en la mente europea, un indicio de la barbarie, ¿no? Y del carácter no civilizado de los indígenas. Lo mismo como se vio la propiedad privada, ¿no? O sea, la ausencia de la propiedad privada se vio no como una ventaja, ¿no? Sino que más bien se vio como prueba, ¿no? De la inferioridad. Un saludo fraterno y combativo a todo el pueblo centroamericano, sudamericano. Convocarlos, invitarlos a que creen diversas, múltiples formas de lucha y de resistencia. Todos los convocamos a que luchen, que no se dobleguen, que resistan, como estamos resistiendo en México y como están resistiendo diferentes países del mundo. La sumisión es la muerte, ¿no? La rebeldía es la vida. Irene Osunun Roblán, integrante del Bloque Democrático de la Sección 7 de Chiapas y miembros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación. Almas rebeldes, levántense. Griten más fuerte, comunidad.